que vamos todos a cantar la micro, con la dulzura y con el cariño que se merece el rey que ha nacido en el portal. Esta fecha, ay, qué cosa más bonita, toda la familia junta al lado de la candelita. Ay, qué recuerdos me traen los árboles y el Belén. Ay, deja lo que está haciendo, coge la caja y conmigo ven. Que vamos todos a cantarle al niño, con la dulzura y con el cariño.